cabeza va a tener. Muy buenos días, gente. Muy buenos días. Estamos en el Hijo de Sam Show. Sí, señor. Sí, señor. No. ¿Cómo anda la gente acá? Saludo a los de la habitación de al lado que están escuchando con mi celular. A Máximo. A Marcelo. ¿Quién más está? Claudio. A ver, ayúdame. Pablito. Pablito está acá, la pecera. Pablito está acá. Dani está en la pecera y, por supuesto, nuestro new father, Leo. Así que, bueno, ¿cómo le va? Tenemos a Nancy hoy, ¿cómo le va? ¿Qué tal, papo? Bien. Bien, bien, bien. Bien, muy bien. Bien. Escúcheme, ¿cómo le va, don Fabián? Dígame. Bien, bien, muy bien, papo. Muy bien, gracias a Dios. De vuelta a casa, Gabriel. De vuelta a la casa. Y bueno, yo de vuelta en casa, señor. Señor Maxi, ¿cómo le va? A mí me va bastante bien, papo. La verdad que tengo un día muy bueno hoy. Bueno, hoy tenemos un catálogo que indica las nacionales con usted y los deportes. Tenemos el catálogo que nacionales sigue, y deportes. Sigue, bueno, y sigue Maxi con las internacionales y deportes también. Y tenemos a Nancy con los espectáculos hoy. Muchos chimentos. No, nos falta el individuo este Federico que está en la casa de la tía, no sé, vacunándola, alguna historia. Mandamos saludos a Fede. No, perdón, viste, si me zarpé, bueno, perdón. Si empiezo saludos a Fede. No nos manda el filtro, viste. Lo sorprendo a Leo, viste. ¿Qué te iba a decir? Usted sabe que le queríamos el gancho para usted, Fabián. Le queríamos el gancho para usted, la tía de Fede. ¿Ah, sí? Y 63 está su target, más o menos, ¿no? ¿Está bien? ¿Está potable? 63. Está potable, está potable. No, está buena, está para darle. No, está buena. Y bueno, sí, está quiero buena. Quiero mandar primero, ahora me hiciste acordar, quiero mandar... No, escúcheme, no, acá me dice Daniel, no la cortamos, escúcheme, acá, la verdad yo le hago gancho, con Fede le hacemos gancho con la sí, con la tía. Soltera, vive sola. Lo intentamos. Ah, bueno, le viene bien acá, le viene qué bien. Qué bien, se armó una le pareja. Le viene bien la veterana, mirá. Se filtró la veterana, Fabi. Bueno, yo, digamos... A ver, permiso. Ahora sí. Estoy cambiando el micrófono. No tengo retorno en los micrófonos, en los auriculares, perdón. No tengo retorno, estoy sordo. No, perdón, es acá. Ahora sí me encontré. Hola. ¿Sos vos? Sí. No me encontraba, no tenía el retorno. Está loco, papo, está loco. Hoy estoy loco, bueno, crazy. Vengo, no, soy una descompostura padre, boludo. Ayer estaba en un hospital, me fui al baño, parecía un camión de arena, hermano, tirando. Llené de inodoro, boludo, no sabés. Encima, viste que vos la ves y ves el monumento, ¿no? Que hiciste, viste, dijiste, mirá qué pedazo de todo lo que saqué de mí, viste. Esto es mío. Uno con orgullo lo mira. ¿Y no se lo llevó? ¿Usted no lo mira con orgullo? Dígame la verdad. Sí, papá, sí. ¿Usted cuando va al baño no lo ve lo que hace? No diga la verdad. Sí, papá. Ve lo que hace, ¿no? Sí, obvio. Y uno lo dice con orgullo. Dice, mirá qué pedazo de sorongo. Y así nomás, ¿viste? O sea, uno lo ve con orgullo. Esa hidalguía que tenés, ¿viste? Que vos largaste algo, pero como la gente. Bueno, yo, ¿viste? Que a veces no va en tamaño, sino que va en cantidad también, ¿viste? Porque uno hace una montaña de arena así, ¿viste? Que tapás el inodoro, ¿viste? No me ponen filtro. Dani me está probando filtro. A ver, ¿usted cómo hace, Fabián? Dígame, ¿cómo hace? Muy bien. Esto para la hora de comer viene bárbaro, la verdad que no va a comer nadie hoy. No, dígame, no, me interesa porque es un tema. Nadie tocó esto en una radio. Ya está, bueno, me dice, acá me ponen filtro. Yo tengo filtro acá, no sé si saben. Si no leo, Dani, acá el productor del programa, me está diciendo cortar ahí porque van a comer. Ah, no, están poniendo los fideos. Ahora voy a hablar de eso, de la comida y todo eso. Mezclado, todo mezclado porque de última es residuo de la comida, es eso. No tienen por qué darle asco. Después le voy a contar un cantante, se llama Gigi Gale, estadounidense, lo que hacía. Pero después le voy a contar esto. El otro día se lo cuento, no es para contarlo ahora. Ah, sí, me has contado, te papo. Conté, sí, te conté sí, y te sí, he visto algunos videos del tipo, lo que hace con la materia. Bueno, escúcheme, bueno, vamos a la consigna, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos no serios. Vamos a ponernos serios. ¿No se pueden ustedes? No, este anda, ¿eh? Mirá que anda. No, Fabián va así. Fabián va derecho. Muy bien, Fabián. Es mi eterno compañero, Fabián. Usted está en el primer programa. Sí. Bueno, estábamos acordando quién estaba con nosotros. Acá hay una lista de NN. ¿Viste qué bárbara? Desaparecen acá, ¿viste? Si no lo encuentran ni en la casa, ¿viste? ¿Qué pasa a la gente que está en este programa? Parece que se va del país, ¿viste? Es de terror. Un saludo acá a mi sosodicha, acá, mi nueva cosa. Bueno, A Malvina. Malvina. Acompañada de Ruth, muy bien acompañada. Y lo tenemos acompañado acá, ¿cómo? ¿Matías, usted? Daniel, ¿quién es Matías? Daniel también, que nos acompaña. ¿Su hijo? Ah, muy bien. Lo tiene acá escrachado en el brazo a Matías. Bien. Entonces, vamos a comentar el tema de hoy. Yo digo, ¿qué es? La consigna. La consigna. Y es una consigna media bajoneta hoy. Yo digo, ¿qué es lo que más? Sí, media bajoneta. Es bajoneta porque ayer en la producción la dijimos a la producción. ¿Qué es lo que más te causa tristeza? Y viste que yo hago una pregunta, viste, parece una cosa, media superficial, pero esto va profundamente. ¿Qué es lo que más te causa tristeza? Digamos, se ponen todas unas caras. Mirá con la cara que me mira esta. No, te digo más o menos qué cosa que viste, qué cosa ves, qué cosa te causa mucha tristeza, o lo que más te causa, o lo que te causa tristeza. Punto. ¿Qué puede ser? A ver, Nancy, ¿me puedo decir? Y el bajón. El bajón. ¿El bajón? El bajón de... No, el bajón de... ¿El bajón de qué? ¿El bajón de nada, qué? El bajón que se te quemó la heladera. Está bajoneado. Cuando se te quema la heladera, ¿no te causa tristeza? Ay, qué tristeza. Sí, terrible. Es una tristeza. Eso da tristeza. Y no tener ventilador con estos calores claro, también. Claro, por eso la heladera es una cosa que no le puede faltar a nadie con calor. ¿Viste? Y sin embargo, dice, no, se me rompió la heladera y es un bajón y te causa tristeza. ¿Y qué más? ¿Qué puede ser? Una película... ¿Cómo ser? ¿Viste alguna triste? Así, digamos, para llorar. Para recomendarme, porque yo recomiendo. Yo antes, mirá, hablaba de películas chinas antes acá. Sí. ¿Se acuerda que estábamos con el amigo Mariano? Tenía Los ojos de Julia. El bloque mío que era película china. Los ojos de Julia. Los ojos de Julia. Ahí Maxi saltó con los ojos de Julia. Tengo una china también, Escalera del Cielo. Ah, mirá, ¿tenés china? ¿Te gusta el cine chino también? Sí, a mí me mucho. Encanta, me fascina. El sabor de la sandía, ¿la viste? No la noten esta. ¿El no sabor la de la sandía? Sí, sí. No, se pone la... No, la primera parte de la china, ¿no? Yo no sé si contaré. Ahí Daniel está escuchando. No, porque te ponen el filtro. No. Ya saben cómo empieza alguno, ¿viste? La película... Yo la vi en el cine, la vi en el... En el cine Cosmos. La vi en el cine. Y aparece una cosa así gigante, que es una china abierta de gamba que se mete una sandía en el coso. No, es una cosa impresionante. Dios, no la quiero mía. Aumentar más. Me mandan el ring. Bueno, mirá, entonces... Mirá el filtro. No, me tiraron filtro. Ya empezaron con el tema del filtro, Leo. Bueno, no me quiero ir a de tema. ¿Qué más le causa tristeza a usted, Nancy? ¿Qué me dijo? Le dije las películas, el bajón. Sí, sí, sí. ¿Y qué le causa bajón? Y no tener ventilador. No tener ventilador. Por ejemplo. Es bastante materialista usted. Creo que se la mando doblada, ¿no? Y bueno, sí, pero es... Sí, se la mando cambiada. Porque me dice, me tira una y yo le tiro otra... Si sí. No, tengo que buscar a alguien que me sople. Cosas materiales, ¿no tiene algo? Que, no, sé, no lo dejó un hombre, un abanico. No causa tristeza, no lo dejó un hombre parada. No, no me causa tristeza. Una revista. ¿No lo dejó en la esquina de Maipú Corriente? Ahí? No. Dejó. A las 3 de la tarde. Esperando, ¿no? Esperando afuera, ¿no? Porque encima uno espera afuera porque no tiene, o sea, qué sé yo, se va a lo mejor café, no quedó. El dinero para comprarte el café, que eso es terrible. Cuando ahí, no, eso causa mucha tristeza. Le digo porque yo quedé de garpe. Yo esperé 4 horas y media en Torcuato, en el triangulito, y quedé como un perejil. ¿Y no se dio cuenta a la hora y media que no iba ahí, que no llegaba? No, lo que pasa es que el colectivo venía cada media hora. Le hacían fiesta al colectivero. Ah, qué bueno. Sí, le hacían festejo, lo invitaban a asado, ¿viste? Cuando llegaba era terrible. Bueno, no, nunca bueno. Llegaba el colectivo, ¿viste? Era el 744 el bondi. Iba a kilómetro 30. En ese tiempo, bueno, ya andaba en otros lugares, qué sé yo. Uno, viste, la paisanada ahí. ¿Viste? Pero usted esperó en el triangulito. En el triangulito, sí, sí. Y había gente. Mejor no hablo. Mejor no hablo. Era de terror. De terror. Bueno, señores, a usted, Fabián, ¿qué le causa tristeza? Cuéntame. A mí me causa tristeza, por ejemplo. Sí. No lo material ni nada por el estilo. No, por ejemplo, no. Me causa tristeza. Diga. No sí. Ver a mis hijos que hace... Bueno, eso es terrible. Que eso lo tengo terrible. En Tucumán hace 7 años, que sí, no lo sí. Veo. Qué mal. Y eso es lo que me causa tristeza. Y bueno, digamos que el alejamiento de los hijos causa tristeza, ¿no? Sí. Y esto para la gente también. O sea, la gente se pone a pensar, ¿qué es lo que me causa tristeza? Y usted, Maxi, diga... A mí me causa tristeza pelear con mi familia, la verdad. Pelear con tu familia. Sí, me entristece mucho. Sí, sí, sí. Yo después voy a decir lo que me causa tristeza. Cuando hay roces así bastante fuertes me entristece demasiado. Sí. Qué bárbaro. ¿Y la película que lo entristeció cuál fue? Los ojos de Julia. ¿Salió bajoneado? Sí, sí, de esa película salió bajoneado. Esa película salió bajoneado. Sí. ¿Se la compró la ¿Llorando película? No. No, no, llorando no, pero bajoneado. ¿Compra película trucho usted? No. ¿Me compro película? No, no, no. ¿Qué derecho? ¿Que va a comprar por, a Musimundo? Internet. Miro por internet. ¿Qué compra Musimundo? No. Ah, no, mira no. por internet. Las miro por internet. A usted más trucho. Sí. ¿Y mira alguna cosita prohibida, algo así? A veces, sí. ¿Cuelga alguna página mal? Ahí sí. Me mira con cara de cómplice porque hay varios que me cuelgan página media zarpada. Y a veces sí, papo. No a veces a decir sí. No. No le voy a decir que no. ¿Se toca a usted, no? ¿Cómo? ¿Se toca? Obvio. Vengo a tirar acá. Yo me quedo. Yo le pregunto, le voy tirando, viste, cosas, viste, el tipo me contesta, no sé. Basta y basta y bueno, no, con no, sinceridad, metemos... con sinceridad. Escúcheme, ya a mí me causa tristeza, mire, yo le voy a decir lo que me causa tristeza. Le voy a hacer acordar, Rin Tin Tin, Lassie, Patrulla Forestal, que siempre el chaboncito, viste, el coloradito siempre buscaba al papi y decía, papi, papi, papi. Era horrible Patrulla Forestal. Y lo buscaba el padre, el coloradito, ¿te acordás? Era un infeliz. Era un infeliz. Ahí en el medio del bosque. Y tenía a los padres que eran guardaparque. Era horrible esa serie. Y también este, a ver qué le puedo decir. La serie Hospital también. No me ponía triste. Sí. Sí, porque era un enfermo ahí, viste, ahí. La gente le ponía onda, viste, al chabón. Lo hacía bailar, qué sé yo, pero le ponía onda, pero estaba de última, se iba a claro, morir. Claro, sí. Y me pone bajoneta, viste. Esa boludez me pone bajoneta. Ya eso, viste, imagínate lo demás que me pone bajón, ¿no? Los apuros me ponen bajón, ¿viste? Cuando la gente está... Sí, está apurada. Y sí, de última estás así, eléctrico. Recién estaba eléctrico, llegué. Uy, en una sí. forma, era un tornado. Un tornado. Porque uno habla, ¿viste? Pero, o sea, uno se muestra de una forma. Acá la vendemos, ¿no? También. Vendemos un producto acá, ¿no? Esto el hijo de San es un producto Inc., ¿no? Y uno vende un producto. Realmente ve cómo lo vende. Y realmente uno dice, bueno, que no es así por ahí, ¿no? Es de otra forma, o tiene otros días, ¿no? Hola, yo por ahí tengo chico. Otros días, bueno. Entonces, estamos completos ya acá. Vamos con la music. Vamos con la music. Vamos con Alma Fuerte. Toro y Pampa. ¡Oh! Pampa, armé la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo legal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar rimándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Nunca torcido, de dónde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad. Bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino. soy pan país. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bárbaro esto, metálico. Bueno, señores, estamos acá. Vamos a pasar la data de la radio porque si no me cagan la pena. Bueno, tenemos acá la info para el que quiera: www.labemba.com.ar o si no, fm91.3. El mail es venas.abiertas@yahoo.com.ar. Tenemos la línea de oyentes que es 5031-4713, interno 640. ¿El y el Skype es FM La Bemba, uh-huh, las dos veces con B larga. Bien, ahí tenés más detallado, te va a pasar acá nuestro production. Nuestra production formidable que tenemos. Mail abemusradio@gmail.com. El sí. Facebook es abemusradio01. El del logo verde de la notita musical. Página www.labemba.com.ar. Si usted lo quiere escuchar en diferido o volver a escuchar el programa, tiene que cliquear el logo verde, cliquear el hijo de Sam, ahí, o para donde corre, según lo que quiera usted escuchar. Un saludo a la gente para donde corre. Me gustó el programa de hoy. Sí, la verdad que estuvo muy lindo. Estuvo política, a lo galgo, ¿entendés? A dos manos. A dos manos, ¿no? Política, le metieron manos. Son malos, bueno. Señores, tenemos acá las nuevas noticias nacionales que vamos a detallar con Maxi en este momento. Bueno. ¿Me la puede decir, Maxi? Increíble. Ay, qué lindo. Bebé se escapó de un jardín. Conmoción en el centro de Córdoba. Un nene de 2 años abandonó solo las instalaciones de un jardín maternal. Qué bárbaro. Y fue interceptado por una vecina a poco de cruzar una importante avenida. Se robó los alfajores. Indignación de padres y vecinos. Desde el jardín niegan lo acontecido. Qué bárbaro. El hecho ocurrió el pasado martes, cerca del mediodía, cuando Micaela Antonicelli salió de su trabajo para comprar el almuerzo y encontró al menor caminando solo por la calle. Qué bárbaro. Según contó Micaela en su cuenta de la red social Facebook, lo vi solito, lo que me llevó a alzarlo y buscar a sus padres. Busqué y no lo encontré. Entonces me metí en la guardia de la Clínica del Sol, que queda casi al lado de mi trabajo, pensando que algún papá en un descuido se le pudo haber ido. Allí preguntamos a todos los papás que se encontraban en el lugar si alguno lo conocía y nada. ¿Qué edad tenía el nenito? 2 años. ¿Vos sabés que había un chico de 2 años fumando en una esquina? Le dice un tipo, ¿viste? Un sujeto pasa, le dice, ¿cómo? ¿Fumás con 2 años? Sí, después le escabio, no sé cómo me pega. Bueno, ante la respuesta negativa decidió recurrir al jardín maternal y prejardín Girasoles. Entró y preguntó en tono alto si por casualidad no se había escapado un niño. Una chica pregunta qué edad tendrá, le digo que alrededor de 2 añitos, y salió para la esquina conmigo donde estaba el nene. El guardia lo miró y dijo que era de la guardería, con cara de vergüenza. Se dio vuelta, no dio ninguna explicación y se fue. Qué bárbaro, ¿no? Es terrible. 2 años nada más y se fue caminando, chabón. Solito. Qué bárbaro, che. Uno cuando ves una criatura así de esa edad, solito caminando, dice, ¿dónde están tus papás? La verdad, en la playa se ponen todos a aplaudir. Sí. Digamos que uno, o sea, recorre a alguien, viste, que lo venga a socorrer, porque es una persona, viste, una personita de chiquitito. ¿Qué te parece? 2 añitos. 2 añitos, viste, chiquitito. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo tengo una acá, si usted me deja compartir, bueno, acá dice así, ¿no? Dominga se atragantó con los fideos, dice Crónica, y dice, esta es la mucama del caso Ángeles Rawson. y dice con tuco o sin tuco. Dice, en su primera declaración dijo que preparó fideo con tuco para Ángeles. Ahora dijo sin tuco. O sea, esto es una declaración, digamos, significativa, ¿no? O sea, que le hizo fideo con tuco o sin tuco. Vaya a saber, ¿no? Lo que es el tuco. Capaz que le envenenó. O sea, mirá, vos fijate, o la intoxicó con el tuco. ¿Usted cómo le gusta los fideos? Con tuco. ¿Con tuco? ¿Qué clase de tuco? O si no, fileto. ¿Fileto? Si no, con manteca y queso. ¿Manteca y queso? Sí, también. ¿A usted cómo le gustan los fideos? Tengo un hambre. A mí me gusta con manteca o... ¿Con manteca? Con tuco también. Manteca, tuco. Manteca, tuco. Tuco, fileto, digamos. Sí. Boloñesa también. Boloñesa, garpa. Eso te iba a decir, la boloñesa, garpa. ¿Con albóndiga no le gusta arriba? Con albóndiga también. Eso también, como sí. Garpa. Fideo, asado, con albóndiga, garpa. Asado el día anterior le manda el tuco. ¿Eh? Sí. Asado el día anterior, tiene que ser el día anterior, viste, medio saladito, le mando un pedazo de vacío, un pedazo de chorizo. Uy, livianito, ¿no? Livianito para este calor liviano. Viene bárbaro, ¿no? Sí. ¿Y usted, Fabián, cómo lo come los fideos? Diga. Con boloñesa, muy rico. Boloñesa, son ricos. Con albóndiga. Con albóndiga, es bárbaro eso. Allá cómo come fideos, diga, ¿cómo come los fideos? Ahí no come fideos. No come fideos. Che, qué cosa, boludo. Entonces esto es una declaración que puede cambiar el rumbo de la investigación, digamos. El tuco. Mangieri se sintió mal el día del crimen, dice, no era habitual que Mangieri pidiera licencias médicas. Sí, porque es todo muy raro todo esto, ¿no? Pero ahora se está hablando mucho del caso. Después dice, ¿te veo o no te ve? Ahora dijo que no prendía la TV ni la radio mientras trabajaba, antes que puso la TV muy bajo, acá Dominga. ¿Tiene que ver esto? Yo no sé, no sé. ¿Tiene otra ahí por ahí para deleitarme? Sí, tengo tragedia aérea. Cuénteme. Sí. Tragedia aérea. Un piloto se distrajo. Los peritos sostienen que se trató de una falla humana. Aseguran que los helicópteros estaban en condiciones. Cuando pasaron más de 48 horas desde la tragedia aérea de La Rioja, todos los caminos parecen conducir a una sola hipótesis. Sí. Para explicar el choque entre los helicópteros. La falla humana. Más allá del trabajo de campo de los investigadores, Francia envió expertos para ayudar sobre los restos encontrados en el descampado de Villa Castelli. La aparición del video que captó el momento del accidente parece sostener la idea de que algo distrajo a uno de los dos pilotos ni bien levantaron vuelo y que este no percibió que se acercaba la otra máquina. Algo distrajo a los pilotos, ¿qué debe haber sido? ¿Lo tocó el otro piloto? Un mosquito por ahí. Capaz que lo tocó, era medio raro y lo tocó. Le dijo, mira, a mí me gustaba, qué sé yo. Dijo, no, pará. Y ahí la palanca se le hizo, se le fue a la mierda, viste, y se fue para arriba. Fue muy impresionante, viste, qué sé yo. Yo digo, capaz que lo distrajo. Viste que yo te cuento una así corta. Dijeron que cuando se vino abajo el avión de Gardel, no tiene nada que ver, viste, o sea, pero lo cuento. Mirá dónde me fui, viste. Pero me hizo acordar, viste, cuando se vino abajo Medellín, el avión de Gardel, dice que hubo una gran discusión arriba del avión, viste, y parece que sacó uno un chumbo y empezó los cuetazos. Ya fue, eso fue lo que ocasionó la tragedia. Vaya a saber uno lo que ocasiona una tragedia acá, porque si no hay falla mecánica hay que buscar la falla humana. Dicen que es falla humana. Sí, me voy a poner en cuero. Sí, está haciendo estoy calor. Para poner en cuero. Está haciendo un calor acá adentro. En cualquier momento lo hago en cuero el programa. Ah, un saludo acá para la gente de Kiosco MC que vende las cocuchas. Acá al enfrente, Kiosco MC, MC, señores. MC, el kiosco que me vende las cocuchas. Y bueno, les mando un saludo a las chicas. ¿Qué voy a hacer? Después, Papo, también tengo 8.000 evacuados y 9 puentes rotos. La situación por las lluvias es cada vez más grave en Tucumán, donde en las últimas 72 horas colapsaron 9 puentes y todavía hay más de 8.000 evacuados. Sí. El ya grave panorama empeoró aún más ayer debido a que el diluvio en gran parte del territorio y desbordaron más ríos y canales. Las rupturas en los puentes se produjeron en rutas secundarias que deben ser mantenidas por el gobierno provincial. A la miércoles. Mirá vos, bueno, esas son cosas que pasan, viste, que si de repente una ruta de mantenida. Todo. Yo tengo otra acá de Caballito, cerca de donde estoy. El federal fue pasado a disponibilidad. Dice, policía abusó sexualmente de menor que tenía 2 porros. Dice, ¿cómo es el tema acá? No entiendo, o sea, el tipo tenía cosas de consumo y el tipo pero lo viola, ¿cómo es? Lo estaba toca, castigando. Lo habrá tocado. No, acá dice un abuso. Lo tocó, no. A partir de lo dicho de su hijo, el hombre llamó al 911. En tanto, el personal policial inició acusaciones por el delito de abuso, mientras que el efectivo denunciado que presta servicio en la división fraude bancario fue detenido y también pasó a disponibilidad y precisaron las fuentes. Una vez liberado, Torres explicó su versión de los hechos a su compañero, el muchacho, si bien testimonió las acusaciones, reconoció el encuentro con el joven, que le había detectado dos cigarrillos de marihuana, pero que luego de eso hubo un forcejeo y una discusión. Y qué sé yo, hermano, le agarró atrás de la estación el chabón, viste, le dijo, bueno, ¿tenés eso o bajate los lienzos? Y no, eso no me lo dé, no, bajate los lienzos, quería otra cosa el tipo. Quería otra cosa, quería... Le rompió el lupay, viste, no, mal, mal, mal, mal, y sí, se fue con el culo roto el otro. Bueno, pero fue así el episodio. Qué triste es todo esto, ¿no? Qué cosa, ¿no? Que pasa macabra. Esta cosa. Macabra. Tenemos internacionales. Tenemos internacionales. Tengo una internacional de Francia, papo. Diga. El botín sería de 9 millones de euros. Sí. Espectacular asalto a camiones llenos de joyas. Aparecieron los camiones incinerados tras el atraco en el peaje de autopista. Ahora. ¿En dónde fue esto? En Francia. Mire usted. Después tenemos otra. Sí, yo le cuento una que vuela. ¿Le puedo contar esta? ¿Le puedo contar en el medio esta? Sí. ¿Me deja? ¿Me deja pasar? Le voy a contar esta en el medio. Le pongo en cuenta esa. Esa es buena, le digo. Pero esto es en Estados Unidos. Crear un juguete sexual que expulsa semen real, dice el tema. ¿Cómo? Repita, por no, favor. Lo dije bajito para que no me escuchen del otro lado. Viste que lo dije bajito, ¿no? Crear un juguete sexual que expulsa semen real, dice. ¿Real? Sí, sí. Es un... Sí. ¿Y de dónde lo sacan? Y no, lo hicieron, lo crearon. Es un invento. Es un invento nuevo. Ah. Se vende ya, ¿eh? No sé cuánto sale. No. Tenemos que averiguar el precio. No sé, qué sé yo. ¿A usted le interesa comprar esto? No, pero capaz que a alguna mujer que está escuchando le interesa comprarlo. Capaz que le interesa comprarlo, ¿no? Tendríamos que tener el precio. Sé yo, no sé por dónde arrancar acá. Me dejaron en caca a mí mismo. Una pareja de lesbianas, escucha, cansada de métodos para concebir un hijo. Escucha esto. Decidieron inventar un novedoso objeto. Es un pene que bombea líquido seminal para que las mujeres puedan... ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! No lo puedo leer. Bueno. Es de terror, por Dios. Seguimos. No, me da vergüenza ajena. Esto no lo puedo leer. No, basta, basta, basta. Ya está, ya está. No mostré fotos ni nada. Hay fotos, hay fotos. Podía haber subido fotos también. Perdón. Seguimos, señores. Tenemos otro caso. ¿Qué te fue? Por el caso Rubí de Berlusconi. ¿Cómo se pusieron? Berlusconi fue absuelto. Afirman que no tuvo responsabilidades. El dato. Sí. Es el deseo de Berlusconi, una vez conocido el fallo, que lo favoreció volver a la política. Sí. ¿Cómo es el tema este? Dígamelo de vuelta porque no lo entendí. Yo le digo una así. Por el caso Rubí. Sí. Afirma que no tuvo responsabilidades. Sí. Quedó absuelto y empieza a volver a la política. Sí, mire usted. ¿Tiene otra por ahí, así que se le cuele, aparte de Berlusconi, ¿tiene alguna? Si no, vamos a una nacional y cerramos acá, ¿eh? Cerramos no, negocio yo acá, no ¿eh? Tengo, yo no tengo internacional. Vamos a ver, si no, vamos a la música. ¿Tiene una nacional ahí? Sí, dígame. No tengo más nacional, papo. No tiene más nacional. No. Bueno, vamos a pasar a la música entonces, señor. No, tenemos... Ya con esta cerramos el boliche, ¿eh? Bueno, señores, vamos a pasar a la música. Tenemos a... Mula Plateada. Qué bien, Maxi. Lo hizo bien. Repítelo de vuelta. ¿Quién es la banda? Sumo. Sí. ¿Y el tema? Mula Plateada. Vaya, bien. Why? Silver moon. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Hola, ¿eh? Escúchame esto. ¿Quién es el cantante este? Pará, paramos la moto. ¿Cómo? ¿Quién es el cantante? ¿Cómo se llama? Crespo. Lo conozco, Crespo, ¿no? Crespo. Sí, Hernán Crespo, sí. Hernán Crespo no es, no. Elvis Crespo. Crespo, ah, no. No. Hernán Crespo. Hernán Crespo, el jugador de fútbol. No. Y por ahí puede cantar también, ¿eh? Sí, sí. Crespo, sí. Crespi. Está bueno. Bueno, yo tengo todo el rock and roll. Qué loco. Bueno, señores de deporte, llegado a la sección acá con Fabián y Maxi. Bueno, sí, gracias. Maxi. Sí. Otro Maxi. Otro sin comentario de Boca Juniors. 5-0 ayer. 5-0. Sí, 5-0. Dos goles de Ovaldo. Están pasando dos goles de Ovaldo, uno de Lodeiro, Carrillo y Meli. Ovaldo me hace acordar a la Bessi un poco, ¿no? Ese perfil así, ¿no? De Facebook, todo así, todo producido. De fachero. Qué tatuaje, qué cosita, qué modelo, y, todo. Y es modelo. Es maricón. Es medio metrosexual. Metrosexual, exacto. Medio topo, ¿no? Se pone la vinchita. ¿Qué es metrosexual? Para informarme. Metrosexual es que se produce todo, que así. Y que se depila todo el cuerpo. Pero eso al gay le falta un toque. Las cejas, no, usan eso, cremas. Medio gay. Usa, o sea, cremas, todo eso. Y usa crema, te pinta las uñas, tenés todo, cosas, te depilás, escúchame, ¿qué quedamos? Usted es muy machista, papá. Te hace los pechos después. No, yo soy naturista, señora, soy naturista. Dejamos al hombre así como está. Dejemos al hombre así como está, que está bien. ¿Para qué lo vamos a afeitar y tanto quilombo? Bueno, señor, ¿qué más tiene ahí usted aparte de lo de Boca? River. Porque lo de Boca, salen todas las páginas. Mire lo que es esto. Página sí, Crónica, página Muy, página Popular, página Clarín. Escúcheme, todos los diarios sale el gol de Osvaldo. Sacó todas las tapas esta gente. Y Boca vende. Vamos a hablar de otras cosas, señores. River se juega mucho en Perú frente a Juan Aurich. ¿Cómo juega con el equipo quién? Juan Aurich, muy de conocido. Perú. Sí. ¿A qué hora juega Masi? Gran campeón, Juan Aurich. Me parece que 21-45 juega. ¿Juan Aurich se llama el equipo? Juan Aurich. Juan Aurich. No. Sí, de Perú, papo. De Perú. Mirá, un yo tengo extraordinario. Yo tengo a Aníbal Fernández, salió el cruce de supuesta reunión en Olivos. Sí. Ni sueñen con que Tinelli se haga cargo del fútbol. Ah, mire usted. Según las versiones que circulaban ayer, la iniciativa para la reunión en Olivos fue de Máximo Kirchner, hijo de la presidenta con Néstor, que buscaría un acercamiento con Marcelo Tinelli. ¿Con Tinelli? Sí, para que Tinelli se hará cargo del fútbol, dice. Sí. ¿Que lo compra? No sé. Y Tinelli tiene la plata para comprarlo. Tiene tranquilamente. Yo estoy a pasar por Día del Sur, tiene un estudio, el tipo se llama Juan Alberto Badía, una cosa de loco, hermano. ¿Qué cosa, señor? Tipo, lo que tiene plata, loco. Pero le va para el culo. Arrancó de poquito y terminó con un montón el tipo. Pero le va para el culo a Tinelli. No pegaba una chavo, mena. Está muy nombrado se últimamente. Tres veces, tuvo tres hijos. Tiene un quilombo el tipo ahora. Tiene un montón de hijos, ¿eh? Y se tiene que hacer una vasectomía el chabón, loco, que no tenga más hijos. Porque si a cada uno le va a hacer un hijo, se separa, no vale así, loco. Si me escucha Marcelo, por favor. Hacete una vasectomía, hermano. Sí, diga de usted. Masi. Lo suspendieron a Silva de Lanús. Pero Silva, escuchaba a Silva de Lanús por un mes por indisciplina. Juega también Libertad de Estudiantes. Contame eso lo de Silva. Porque yo, contame si está detallado. Por indisciplina, por faltar al entrenamiento. Se peleó con Barros Geloto. Así dicen que se peleó con Barros Geloto. Y parece que lo quiere Quilmes o Racing. Yo tengo informado de eso. Yo leo también de deporte. Puede ser. Escucho algo. El pelado Silva, el uruguayo Silva. Sí, lo desafío. Sí, pero Racing tiene alguna vez. Brian Fernández anda bien. Brian Fernández. Para adelante, ¿no? Igual lugar de Milito, Brian Fernández. Anda bien. Bueno, viste, ahí me dio un visto bueno. Brian Fernández. Papo, hoy también a las 19:45 por Fox Sports juega Libertad Estudiantes de La Plata. Ajá. Libertad de Paraguay. Por Fox Sports, lo agarro. Por Fox Sports, sí. Estudiantes de La Plata, Libertad de Paraguay. Sí. Otro partidazo, te digo. Ahí hay un partido lindo. ¿En Paraguay o acá? En Paraguay. En Paraguay. O sea, juega Libertad de Paraguay en Paraguay. En Libertad, ¿no? Sería. Sí. Yo, son de Libertad, sí. No acá, provincia de Buenos Aires, Libertad, Paraguay. Bueno, tienen más ahí por ahí algo, ¿hay algún otro partido? ¿Tienen la fecha que viene o no apareció la fecha que viene? No aparece la fecha que viene. Tenemos fecha el viernes, ya podés tener. No, como tenemos, tenemos 30 equipos ahora, papo. Es un quilombo, sí. No me hable de los 30 equipos porque es un quilombo. Yo patrio. Acá tengo la fecha, papo. Quinta la fecha. Bueno, mande. Crucero del Norte versus Olimpo. Sí. 18 horas, juegan mañana, el viernes. El viernes. Viernes también juega a las 21:10 después de ese partido, Racing Colón, en Racing cancha Colón. De Racing. Cancha Racing. Sí. Juegan el sábado a las 16. Pero en Racing. Pará, sí. Vamos para un minuto. En Racing. ¿Y por qué me haces así? En Racing juega. Bueno, está bien, pero fue un partido internacional, los juegan bienito, pero no me diga con Colón va a ser lo mismo, hermano. Bueno, ya está, liga. Bueno, a las 4 de la tarde el sábado tenemos Banfield, San Martín de San Juan. A las 5, Gimnasia, Nueva Chicago. A las 6:15, Boca, Defensa y Justicia. A las 8:10, Unión Independiente. 8:30, Sarmiento Newell's. Juegan el domingo. A las 17, Quilmes Vélez. Unión Independiente. Unión Independiente. En Unión. En Unión. Sí, ahí está. Juegan el domingo. No, anda. A las 17, Quilmes Vélez. Sí. A las 6:10, Argentino Junior Estudiantes. Sí. A las 18:15, Tigre Atlético de Rafaela. 18:15, al mismo horario, San Lorenzo Huracán. Sí. Y 9:30, Godoy Cruz Lanús. Sí. Y el lunes cierran la fecha. A las 5 juega Rosario Central versus Temperley. A las 8, Belgrano versus Aldo Civi. Y 9:10, Arsenal versus River. ¿Se puede sacar el auricular un minuto que le quiero ver una cosa? ¿Qué es toda esa marca que tiene? Chupones. Chupones son, parece que le voy a agarrar un cocodrilo. La verdad, la verdad, te está haciendo bosta, Y bueno, me agarra en el momento. Déjese de joder, Te agarra en el momento. Se pone mal. Bueno, digamos que está la fecha completa. ¿Y el lunes hay partido? El lunes ya le dije los partidos que, que juegan. Rosario Central, Temperley, Belgrano, Aldo Civi y Arsenal River. Está bárbaro. Y tenemos Arsenal a Rosario River Central como único puntero con 12 puntos porque ganó los 4 partidos que jugó. Atrás Boca y San Lorenzo con 9 puntos. También Estudiantes con 9 y sigue River y Vélez con 8 puntos. Tenemos un pelotón de 5 equipos más o menos. Sí, en este campeonato se va a hacer un poco más grande el pelotón de arriba. Sí. ¿No? Porque son más equipos, son 30 equipos, ¿no? Al ser 30 equipos se hace más grande el pelotón. Digamos que va a ser un pelotón de 8 equipos, ponele 7 equipos arriba. Sí, seguro. ¿No? Fíjate que los campeonatos son pelotón de 3. En otros campeonatos, bueno, la apertura, clausura, pero este campeonato se va a hacer un poco más amplio el pelotón. Es lo que pienso yo. Yo estoy hablando en serio, ¿no? La primera vez que hablo en serio. Tanta barbaridad se dicen acá. Che, tanta barbaridad que dicen en la radio ese muchacho. A ver qué dice tanta barbaridad. Bueno, señores, pasamos al espectáculo con Nancy. Estaba esperando acá, pobrecita, está mirando con la cara ya. Dale, papo. Dale, papo, afloja. Como veníamos diciendo, Marcelo Tinelli está muy nombrado últimamente. Ajá. En este caso es... Él está viajó a Madrid. Ajá. Guillermina Vez sí confirma la separación. Lo confirmó ya. Sí. ¿Se sabe el por qué la separación? Porque dijeron que eran las hijas. No, la separación. Digamos, es... las hijas decían que no querían que conviva. Yo te digo más o menos, o sea, en qué ruta estoy. No, la separación es que. ¿Por qué? Otra chica, Sol Calabró. Sol Calabró. Sí, que fue novia de Tinelli. Sí, disculpe, yo iba a hablar una cosa, pero no la voy a hablar. ¿O quieren que la hable? ¿Quieren que hablala, la hable? Papá, hablala, hablala. ¿Me animo a hablarla? Acotá, ¿cómo no? Fíjate que Tinelli me invento un romance de Nisman, cualquiera. Falta eso, ¿viste? Que le engañaba con Nisman, cualquiera. Yo voy a decir eso, lo tenía que decir porque es cualquiera. Decime. Bueno, dale, pasamos a otra. Sí. ¿Vos sabías que... Decime. Hay un amigo de Gerardo Sofovich. Sí. Que declara. Declaró, exacto. Sí, que Gerardo Sofovich quería matar a su mujer. A Sofía. A Sofía. A Sofía, con la que se casó, sí. Claro, y después suicidarse. Así le dijo el tipo. Exacto. Mirá qué loco Sofovich, Qué locura tenía el viejo, ¿Sería así o es? Porque cuando las personas no están, se inventan muchas cosas. No, pero Sofobi puede ser, pero yo no sé, o sea, que había algún tránsito de plata ahí que tenía que pasar en la mina, y el tipo como es ruso, viste, que medio que se lo quería, viste. Puede ser, sí. ¿No? Hacer el codito, viste, medio como dice, esta mina no le doy nada, la voy a matar, y después me pegó un tipo. ¿Pegás el tiro? No sé si le iba a pegar, capaz que le iba a matar. Te digo algo, ¿yo te puedo contar algo? Dale. Bueno, este es Juan Sorini, como actor no tiene preferencia. Dice Juan Sorini, muestro la foto. A ver, para todos. Este es Juan Sorini, mira. ¿No? ¿Se lo ve? Juan Sorini. Muestro la foto para todos. Juan Sorini. Muy bien, ¿no? Ahora voy a decir el comentario, que pasa aquí. Dice, me da lo mismo besar a un hombre que a una mujer. Le da lo mismo el chabón. Ah, mirá vos. Así como lo ven, le da lo mismo. Dice, es uno de los actores que genera mayor impacto en el universo televisivo, más allá de su look, bien sensual. Yo sensual lo veo. Este tipo parece, no sé. Sí, no, porque a vos no te gustan los hombres, pero no. Está lindo. No lo puedo ver sensual este tipo. ¿Qué está este lindo, día? Parece está Robinson lindo. Crusoe con esa barba. Te digo, Juan Sorini saltó a la fama por su personaje en Viudas e Hijas del Rock and Roll, el peticero Tony, el peticero. Sí. ¿Por qué le dicen el peticero? ¿Alguien ve eso? ¿Alguien lo ve? Sí, yo sí, está muy bueno el programa. ¿Por qué le dicen el peticero al chavo? ¿Que vende petiso? No, vende caballo. Ah, vende caballo, vende petiso. Ah, yo pensaba que se filtraba petiso, perdón, no quise decirlo, no, perdón. Vende caballo. Cualquiera, no, entonces no lo quería decir en realidad, pero lo dije, viste, lo fue y nadie lo filtró, viste. En una entrevista con Caras, el actor realizó una producción de fotos hot y además confesó que como actor imaginé cosas con hombres, dice. Pero siempre de la ficción, no de mi persona. Pero de la ficción podemos pasar a la realidad. Yo no sé. Ahora dice, obviamente reclara que al compartir escenas de amor con un varón se siente la barba y demás aspectos masculinos. aunque internamente a la hora de actuar no distingo entre besar a un hombre o a una mujer. Ahora digo, la barba la tiene él. Yo digo, qué barba, hermano, si la barba la tenés vos. Claro. Yo digo, ¿viste? Se distingue la barba y todo. Y se besa con Minujín acá. ¿Lo conocés, este Minujín? Sí, lo conozco. ¿Lo conocés? ¿Vos ves la novela? Sí, veo. ¿Ves la novela? Ah, bueno, bueno. Acá ve la novela. Bueno, yo no entiendo más nada. Dígame usted, ¿tiene algo ahí? ¿Tiene algo ahí usted? ¿Usted tiene los yo estrenos? Yo tengo los estrenos de tiene cine. Tiene los estrenos. Bien, vamos a tirar los estrenos. Daniel está así, todo, todo. Vamos a la red. Con el Chino Darín, Volei, sí. Comedia. Cuatro amigos deciden festejar Año Nuevo en su casa del Tigre. El problema comienza cuando uno de ellos se enamora de la novia de su mejor amigo. Ahora. El flechazo pondrá en juego las reglas de la amistad y los códigos masculinos. Sí. ¿Cuándo, cómo es la película? Dígame, este, Darín, ¿quién más trabaja? ¿Darín? Darín, acá dice. ¿Volei se llama la película? Volei, no, no me sí. da para el nombre, Volei. No iría a ver una película llamada. Después Volei. Tenemos con Julian Moore, Siempre sí. Alice. Es siempre un Alice. Drama. La vida sí. de una reconocida profesora de lingüística cambia por completo cuando su médico personal le diagnostica un estado inicial de Alzheimer. Mirá, esta actriz ganó el Oscar, hay que decir, de Julian Moore. Parece linda, ¿eh? Después tenemos con Olivia Wilde, Resucitados, de terror. Un equipo de investigadores universitarios mata por accidente a una joven que se había ofrecido como voluntaria. Ah. Todo se complica cuando intentan resucitarla. Mirá, ¿cómo se llama la película? Resucitados. Resucitados. Y después tenemos con voz de Kelly Sheridan. Sí. Barbie Super Princesa, animación. Ah, para bueno, los chicos. Para los chicos. Está muy bueno. Es una princesa moderna pero que obtiene superpoderes luego de ser besada por una mariposa. Pero ella deberá luchar contra el mal que amenaza a su palacio. Pero discúlpeme la pregunta, ¿son los muñequitos que actúan? Sí, muñequitos, es animado. ¿Uno de las películas de muñequito? Sí, sí, sí. Me parece medio pelotudo. Ah, no sé qué sé yo. Capaz que uno dice que a los chicos les gusta. A los chicos les gusta. A los chicos les gusta. Sí. Este, eso ya. Acá le puedo comentar algo. Diga, diga, diga. Vicuña habló de la muerte de su hija Blanquita. Sabemos que Vicuña y Pampita perdieron una bebé. No, es un dolor bárbaro. Eso no me lo hable, no me lo cuente. ¿Tiene otra por ahí? ¿Tiene otra por ahí? Vamos a tirar la última, así para rematar. ¿Tiene alguna otra? Yo tengo una, yo te puedo decir esta le digo esta y vamos a rematar con esta. Nazarena es una leona cuando está enamorada. Yo digo, viste, la mina, está bien, el bajón, todo. Viste, el otro día estaba en un consultorio mirando, hojeando una revista Caras. Y estaba la foto de cuando veló al chabón, todo bien, todo doloroso. Ahora la mina se saca la misma foto con el tipo que está ahora que con el marido, mirá vos. Es medio locura esto, ¿no? Yo te digo una cosa, y se saca la misma foto, vos fíjate, no se saca una distinta, se saca la misma selfie, se saca la mina. Muy loca está, loco, está para atá. Ahí está mandando un sonido, ¿qué es eso? Una moto. Una moto, o sea, acá se escucha, parece una motosierra. Bueno, señores, vamos a la música. Entra todo, ¿no? Hoy entra todo, entró todo. Entraron los tres temas, mirá, la pegamos. Bien, ahí. Esto es Soda Stereo, Canción Animal. Canción animal. canción animal. Canción animal. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Todas las frecuencias ha llegado a su conclusión. Qué bueno. El tiempo no puede esperar. El tiempo no puede esperar, dice la canción, y nosotros tampoco. El tiempo no puede esperar. Así que nos estamos yendo, señores. Bueno, nos estamos yendo. Una menos diez. Esperemos que la gente, bueno, haya preparado su... Ha mandado a los chicos al colegio, hasta ahora, entrando al colegio, las pequeñas... ¡Ángel Palomites! ¡Qué bajón Efraín, loco! ¡Qué bajón ese tipo! Se cocinen unos buenos fideitos. Me bajó a Jacinta Pichipahuida. ¿Eh? Que se cocinen unos buenos fideitos hoy al mediodía. No, ya habrán comido, ya habrán comido. No. A los chicos comen temprano, a las 12 del mediodía, a la una entran. Comen temprano. Hay que ir por el colectivo, hay que ir por el micro, hay que... Hay que mandarlo. Es un quilombo. Bueno, señores, para las señoras amas de casa, para las señoritas que están estudiando, para todos, les mando un beso muy, pero muy grande. Querida Malvina, que es mi fiel compañera. Gracias por estar conmigo. Entonces, decimos ahora de parte de Nancy, decime. Bueno, yo le mando a todos los oyentes... A mi hija Rocío, acá mi amiga Malvina, que nos está acompañando. Y bueno, a todos los que nos estén escuchando. Che, yo quiero mandar un saludo especial, viste que yo me meto en todo, ¿viste? A Sergio y Alicia que están por ahí, a Federico, a la tía, si me están escuchando también. Federico, volvé, te esperamos. Y la tía. Te esperaba, la tía también. Yo le mando saludos a Estela, sí, que fue al cine, y a Lorenzo Pam. Le mando saludos. Te zarpamos después. Muy bien. Yo le mando saludos a todos los oyentes, a la gente de San Arezzo, a Alicia. Dale. Y recordemos que esto está auspiciado por el Hospital en Red. ¿Sí? Nacional en Red, Ed San Arezzo. Que lo van a ubicar ahí en Combate de los Pozos y Caseros. Está bárbaro, vayan. Bueno, el que quiera y necesite ayuda puede acudir a ese lugar. Para salud mental y adicciones, el mejor hospital. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos, bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias. Saca la manguera que está llenando la pileta. Chao a todos. Y nos vamos metiendo, señores. Nos vemos en jueves. Chao. Mirá, ya te desnudaste, vos, mirá vos. Exterior. FM 91.3. La Bemba. Una radio con memoria.